besarte en tu boca fresca, mi dulce amor. Besarte quisiera yo, tu boquita de manjar. Por ser rojita y chiquita, yo pasaría en besar y besar. Por ser rojita y chiquita, yo pasaría en besar y besar. Dame un besito, padre, dame un besito no más. Si te llegara a besar, contento lo pasaré. Si me das uno, doy dos. Si me das dos, cuatro voy. Y así confiado yo estoy con besos dulces del corazón. Y así confiado yo estoy con besos dulces del corazón. Cuatro voy y así confiado.